Gabón mundu guztiari. Estáis escuchando el séptimo programa de Laurera Beti. Esto va para adelante y en el programa de hoy tendremos muchas cosas. Estáis en el Berriozar y Ratia. Y pues nada, pues ya aquí de vuelta después de mi pequeño puente, que ya hoy, que la semana pasada fui un poco criticado, pero nada, vuelta y con muchas ganas. Nada, deciros que hoy el programa viene otra vez, una vez más cargadico. Y nada, pues que luego tendremos la sección de montaña, los resultados de toda la semana, de todo el fin de semana anterior, y los próximos eventos, alguna sección nueva que se titula El Balonazo, el monólogo de la semana, que viene de Leo Harlan una vez más. Ya se nos acaba Leo Harlan, lo estamos exprimiendo a tope. Y también pues la canción deportiva de la semana y más cosicas. Pues nada, decir que tenemos a Gorka Domínguez a los mandos una vez más y agradecerle sus ganas, el trabajo también incansable de Kini Molina. Luego vendrá el siempre dichachero y con su gran facilidad Oyer. Y aquí un servidor, Felipe Zarraluki. Bueno, buenas noches. Como decía Felipe, este es el programa número 7 de Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Esperemos que estéis estas noches con nosotros, aunque bueno, como han dado en los medios, esta noche han fomentado mucho el debate político entre el señor Rajoy, o sea, el señor Rajoy y el Rubalcaba. No sé si nos escucharéis o estaréis más pendiente de la televisión. Me cago en Dios, se me había olvidado a mí deciros, si lo tenemos fácil, supuestamente eso no tiene interés alguno, nosotros tenemos 10 veces más, lo he puesto antes en el Facebook. Entonces, bueno, queremos, sin más, vamos a entrevistar dentro de la sección de montaña, vamos a hablar con Miquel Burillo. También vamos a conectar telefónicamente con Rubén, ya que, bueno, desplazarse desde Aboiz hasta aquí para 20 minutos de entrevista nos parecía un poco abusivo ya con todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces vamos a hacer una especie de experimento entre la presencia de Miquel Burillo aquí en los estudios y Rubén a través del teléfono, y bueno, a ver qué sale. Entonces, queremos también deciros que vamos a empezar a promocionar, a dar caña al tema de la Semana de la Montaña. Os explicaremos luego un poquito qué es lo que va a acontecer. Y bueno, antes he comentado un poquito que una nueva sección se titula de Balonazo. Se nos ha ocurrido a bote pronto porque en un futuro se nos acabará un poco el chollico del monte y hay que meter un poco caña al programa. Y nada, se tratará de reconocer a un deportista local. El deportista local es muy, muy conocido por todos. Lo dejo en el aire hasta el final del programa. Tiene sus años y su gran trayectoria, muy larga. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, una palabrica también que me gusta. A posteriori vamos a ir con los resultados del fin de semana. Empezaremos lógicamente por el fútbol. Bueno, igual otro día por el baloncesto, pero hoy otra vez por el fútbol. Los de otros deportes se enfadaron un poco, pero es lo que hay. Vamos un poco ya con el fútbol, a ver qué nos ha deparado el fin de semana. Vamos con la primera regional, a ver, Kini. Bueno, el primera regional, el regional preferente, jugaba San Cristóbal contra el Avance Ezcabarte. San Cristóbal, Avance Ezcabarte, quedaron 2-1 en la tarde del domingo bajo una intensa lluvia. En la primera parte, dominio Berriozartarra con dos golazos. En la segunda parte, el Avance Ezcabarte quiso remontar, no pudo. Y nada, reseñar que llevaba varios años el San Cristóbal sin ganar al Avance Ezcabarte. Y lo consiguieron. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué se traduce esto? Pues que se colocan cuartos en la tabla con mismos puntos que el tercero, que promociona para tercera división. Ahí queda esto. Por otro lado, en el primera regional, los berriozartarras jugaron contra el Aurrera Liza a las 4 de la tarde en el campo de Berriozar. Pues un 4-0, un 4-0 muy, muy trabajado. La primera parte de lo mejor que se ha visto de este equipo en los dos años que se lleva. Un dominio absoluto que solo se pudo traducir en un gol. Muchos fallos en los últimos metros, pero el trabajo estuvo muy bien realizado. Y en la segunda parte, pues el equipo contrario quiso remontar, no pudo, y a la contra sentenció el equipo de Berriozar. Nuestra representación del juvenil luchó contra el Inter Pamplona a las 11 en el campo del Tajonar. Pues cabe destacar que es un pinchazo de Berriozar y perdió pues 3-1, pero se mantiene en los puestos altos de la tabla. Nuestro cadete A disputó un partido contra el San Jorge a las 4 de la tarde en su campo. Pues el San Jorge, el equipo de Berriozar del cadete A, el equipo mayor de los cadetes, perdió 2-1. Es decir, que los equipos de San Jorge también son fuertes y nada, que este equipo también tiene buena pinta para toda esta temporada y anima a los chavales del cadete A. Por otro lado, nuestros emisarios del KDTB se midieron contra el San Fermín en el santuario de Berriozar. Pues catedral, santuario, mausoleo, como quieras, señor Kini, pero este equipo me toca muy muy de cerca ya que lo entreno yo y he sido criticado por este 0-0, pero es un resultado muy engañoso. Me han llegado a llamar Camacho, Clemente, de todo, pero hubo ocasiones, sobre todo en la primera parte, para los míos. Pero bueno, conforme avanzó el partido y el equipo contrario, al final del partido se echó encima, gracias por el 0-0 porque pudimos también perder. Y decir que no es excusa, pero es realidad. Tenemos un añico menos que muchos equipos y animar a los míos. Por otro lado, los rojillos del Infantil A batallaron contra el Canto al Agua en Berriozar, en nuestro polideportivo. Pues victoria clara del Berriozar 5-2, aunque no sin polémica, ya que el equipo contrario criticó al colegiado Luis López, que conociendo a este colegiado, que también tenía sus argumentos, y ahí quedó en el aire una polémica. Pero bueno, el resultado fue un poco holgado, o sea que el equipo de Canto al Agua, que no creo que me oigan, se volvió a casa con un 5-2. Por otro lado, nuestros infantiles best, perdón, se midieron contra el Oberena y se desplazaron a su campo. Pues una lástima, porque siempre contra un fuerte Oberena pues perdieron por un ajustado 3-2. Pasamos al fútbol femenino. El regional F batalló contra o tuvo un choque contra el Castejón en su campo. Tuvieron que desplazarse hasta allí. Pues las chicas de Luis Migaño y Emilio Melero pues se desplazaron hasta la localidad Rivera de Castejón para llevarse una derrota y nada, que se está haciendo bien el trabajo, pero se llevaron un 6-1. Las berriozartarras del fútbol 7F disputaron el partido contra el Zaramonza y se desplazaron hasta Roniz. Este campo yo me acuerdo, no sé si Gorka se acuerda de él, si estaba en aquella ocasión. Qué polémicas en Arrones, qué bonito, qué viejos tiempos. Pues las chicas de Berriozar, que las entrena un amigo nuestro conocido, David Viana, perdieron por 5-1. Seguro que habrías todo el partido entretenido. Pasamos al fútbol 7 masculino. Los berriozartarras del fútbol 7A pelearon contra la Maya aquí en Berriozar. Pues perdieron por un ajustado 2-3. Sin embargo, el equipo de fútbol 7B desafió al San Ignacio en nuestra localidad. En este caso, la victoria se quedó en casa 4-2. Los enviados de Berriozar, del fútbol 7C, se desplazaron hasta Sangüesa a jugar contra el Cantolagua. Este año la receta, esta vez la receta viene al revés y el equipo de Sangüesa le metió cañita al de Berriozar y perdieron los berriozartarras 8-3. También en fútbol 7D tenemos que decir que se desafiaron a la de Mar, que jugaron en el lugar en Maristas. Pues decir que en el campo nuevo de Sarriguren el equipo de Berriozar se llevó un valioso 2-5. A continuación pasaremos a decir los resultados de los equipos de fútbol. El Berriozar A jugaba contra el Larraona en su campo. Ganó 1-0. Cabe recordar, como nos dijo Felipe hace un par de semanas, que estos resultados, como suelen ser tan abultados, para no minar la moral de los chavales, lo único que se pone es 1-0, 0-1 o 1-1. Y bueno, decir que aunque los resultados son abultados, bueno, aquí animamos a todos los chavales a que sigan jugando y compitiendo, porque lo importante es participar. Y al igual que dice el nombre de nuestro programa, Aurrera Betis, siempre adelante. Muy explicado, Kini, y decir que en las próximas semanas pues también habrá que traer a alguien del fútbol base. Bueno, continuamos. Los berriozartarras del Berriozar B rivalizaron contra el Gazte Berriak aquí en nuestro fortín. Pues fue victoria para los Dansoin, 0-1. Nuestra representación en el Berriozar C disputó el partido contra el Sanducelai, y se desplazaron hasta San Jorge. Victoria para los nuestros, 0-1. Los emisarios del Berriozar D tuvieron el choque contra el San Ignacio en el campo Jesuitas. Pues el resultado fue 1-0 a favor de Jesuitas. Los rojillos del Berriozar E jugaron contra el Gazte Berriak y también acudieron al campo de Ansuain. Pues en esta ocasión ganó el equipo de Ansuain 0-1. El Berriozar F también jugaba contra el Gazte Berriak, pero esta vez lo hacían en el campo de Berriozar. Y fue victoria para los de Ansuain por 0-1. El Berriozar G jugaba contra Jesuitinas en el campo de las Jesuitinas. Victoria para el equipo de Jesuitinas por 1-0. El Berriozar H jugaba contra el Sagrado Corazón, lo hacían en Berriozar. Pues 0-1 para el equipo de Sagrado Corazón. El Berriozar I se disputó los puntos contra el Itaroa Huarte, se tuvieron que desplazar a Huarte. Victoria para los nuestros, 0-1. Y para terminar, el Berriozar J jugaba contra el Teresianas aquí en Berriozar. 1-0 para Berriozar. Y nada, a continuación daremos paso al baloncesto y decir que el baloncesto coge mucha, mucha fuerza. Comenzamos con el senior masculino. El senior masculino jugaba contra el Tokiona Borchiriak. Se desplazaban al Poliportivo Tokiona de Embera de Bidasoa. Y victoria de Berriozar 43-71. Y se mantiene en la parte alta de la tabla con posible ascenso, aunque estamos a principio de temporada. Habrá que tomárselo con calma, pero bueno, tiene buena pinta. Por otro lado, el junior masculino jugaba contra el Cebas. Lo hicieron en el Poliportivo Zelandi de Ansasua. Pues se llevaron una severa derrota por 80-34. También tenemos que decir que el cadete masculino se midió las fuerzas contra el Liceo Monjardín. Jugaron fuera en el Polideportivo del Liceo Monjardín, en Pamplona. victoria para los nuestros 48-58. Pasamos al cadete femenino, que desafió al Sagrado Corazón jugando en el Polideportivo de Berriozar. Una lástima, las nuestras perdieron 42-47. Continuamos con el preinfantil masculino. Jugaba contra el Ardoy B, lo hacían también en la cancha de Berriozar. También perdieron por poco y fue pues 39-43. Una lástima perder el baloncesto por tan pocos punticos. Pasamos a minibásquet femenino. Disputaron los puntos contra el Dinamo Mel Peralta. Jugaban en el Polideportivo Municipal de Peralta. En esta ocasión ya la derrota fue un poquito de más número y fue 38-17 para el equipo de Peralta. El premini masculino retó al Ardoy Gorilas. Lo hacían en el campo del Polideportivo Municipal de Cizur Mayor. Pues ya que en Cizur hay muchísima afición al baloncesto, lo seguro que el equipo de Berriozar lo intentó, pero fue imposible y 48-17 para el equipo de Cizur. Y para terminar, el premini femenino intentó ganar a Navarro Villoslada en 2001 en el Polideportivo de Berriozar. Pues nada, que las nuestras metieron 18 canastas y las otras un poco más y nada, ahí se queda. Bueno, estos han sido los resultados tanto de fútbol como de baloncesto. No sé si Felipe tiene por ahí, se saca debajo la manga algún resultado más. Pues así nada, recordar que nuestro compañero Javier Alemano, que en pasada jornada estuvo aquí con nosotros, se desplaza a los mundiales en los Alpes y contactaremos con él a ver cómo evoluciona. Y nada, pues nada, que no lo hemos dicho al principio, y recordar los datos del programa, que estamos escuchando a Aurrera Beti todos los lunes a las 9 en Radio Berriozar en el 100.8. Nuestro correo para cualquier duda o consulta o apreciación o colaboración es aurrerabetiquirolac@gmail.com y el número de teléfono 948-06-5599. A continuación nos vamos a dar paso a una canción del año 1997, una canción de Alaitze Tamaider titulada Amets Bat. Baina fabriketan 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados de un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital, del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno de Navarra, sobreviven como corresponsales deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deportes y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM, quizás puedan ayudarles. El equipo Aurrera Beti. Bueno, comenzamos con la sección de montaña. Ya sabéis que cada vez que os escucha esta canción hacemos una entrada al tema de montaña. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero Oyer, que acaba de llegar corriendo. Gracias, Oyer, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Kini. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista de montaña. Vamos a hablar un poquito de todo en principio. Bueno, Kini, ¿qué nos traes para esta semana? Ya sabemos que han llegado todos desde el Himalaya. ¿Qué nos traes? Bueno, pues como todos sabéis, la expedición al completo ya está en casa. Pasado 3 de noviembre llegaron los tres últimos montañeros. Y bueno, entrevistaremos aquí a Miquel, que está con nosotros. Buenas noches, Miquel. Buenas noches. También entrevistaremos dentro de un rato a Rubén Jiménez vía telefónica, así que tendréis que repartir la entrevista entre los dos. Es un experimento, a ver cómo nos sale. Yo espero que salga bien. Y bueno, pues eso, tendremos a dos de los tres montañeros de la expedición del Himalaya, dos de los tres montañeros que alcanzaron la cima de Lama Dablán, de 6.812 metros, que se dice pronto. Y bueno, y para terminar hablaremos de la Semana de la Montaña y realizaremos el concurso de la camiseta. Pues bueno. Son ya los últimos coletazos de esta expedición BKI Himalaya 2011, pero esto no significa que no siga siendo interesante todo lo que nos tienen que contar. ¿Qué tal si comenzamos con el repaso del blog? Bueno, pues sí, aprovecharemos que está aquí Miquel, haremos un repaso breve a todo, o sea, van a ser 5 comentarios y bueno, que esperemos que Miquel nos matice lo que pueda. Entonces, bueno, vamos a empezar a contar ya un poquito cómo ha sido todo el tema del Himalaya. Bueno, la expedición salió el día 1 de octubre, o salisteis, Miquel, el día 1 de octubre a las 6 de la mañana desde la gasolinera de Berriozar. ¿Cómo os sentíais? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de uno cuando se dirige hacia el Himalaya? Bueno, pues no sé, es un viaje, el primer viaje yo creo que muy grande para mucha gente, de una envergadura, no sé, pues piensas en muchas cosas, ¿no? En las horas que te vas a pegar de viaje, en qué es lo que vas a ver cuando llegues allí, en qué es lo que te espera luego cuando vas a escalar, cómo serán las cosas, dudas, incertidumbres... Bueno, hablando de las horas de vuelo, como has dicho que puedes ver allá, te vamos a hacer la siguiente pregunta. Dos vuelos de aproximadamente 6 horas cada uno, dormir en aeropuerto, todas las horas muertas. Llegáis a Katmandú y ¿qué nos puedes contar de esta ciudad? Buah, pues es un caos. Parece, sí, sí. Parece una ciudad de... Está medio construir, las casas a medio construir... Todo muy sucio, carreteras polvorientas. Es curioso, no sé, es una ciudad extraña. No había estado yo nunca en un sitio así. Parece un paisaje de guerra. Sí. Y bueno, pues es bonito, pero es para estar pocos días allí porque hay mucha contaminación, hay mucha polución. Y no sé qué más deciros. Luego la gente no suele salir de Tamel, que es el barrio turístico. Y allí hay unas cuantas cosas, ¿no? Pues allí tienes todas las tiendas para comprar y bares y así, pero fuera de ahí, la verdad es que de noche da miedo eso. De Katmandú volasteis a Lukla en avioneta, aterrizando en el peculiar aeropuerto del que hemos hablado, yo creo que prácticamente con todos los entrevistados que hemos tenido. ¿Qué tal es esa experiencia? Pues yo, mejor que yo, la podría describir Pedro Mari Valenzuela. Lo tuvimos y le hicimos esa pregunta ahí. Sí, bueno, pues, nos contó que era algo peculiar, cuando menos. Hombre, pues cuando una avioneta, bueno, un microbús con alas, aterriza en una pista, en un cortado, en una montaña, con la pericia del piloto, porque ahí no hay ni luces, ni nadie que te esté indicando. O sea, es apuntar y aterrizar. Es bastante impactante, sí. Bueno, vamos ya a lo que es lo grueso de así un poco de la expedición. Comenzabais el trekking disfrutando de valles, de ríos embravecidos, de puentes colgantes, también de las ascensiones como el Gokyo Ri de 5.357 metros, el Chola Pass de 5.420, el Kalapatar 5.545, Campo Base El Everest los que hicieron 5.360, el Island Peak 6.189 y el Amada Blanc 6.812 metros. También pudisteis contemplar las vistas de las cumbres más famosas del Himalaya, como el Everest, el Choyu, el Nupse, el Lhotse, el Makalu, el Pumori, el Island Peak, Amada Blanc. Después de todo esto, ¿qué nos puedes contar? Pues que bueno, hemos sido afortunados, ¿no?, en poder ver un paisaje semejante, que por lo menos yo creo que una vez en la vida todo el mundo debería de ver, porque es, vamos, es precioso aquello. Encima nos ha tocado muy buen tiempo y un cielo azul, cumbres blancas, veías los montes, veías, o sea, es muy bonito. Habéis tenido al llamado tío del mazo detrás vuestra durante toda la expedición. ¿Qué tal fue la aclimatación? Bien, bien, bien. Intentamos darle esquinazo allá en Ancho Bazar a 3.400, pero nos siguió la pista. Bueno, antes hemos visto las entradas del blog. Habéis tenido 15.635 visitas hasta las 8:30 de la tarde de hoy. ¿Esperabais tanto seguimiento de gente? Yo la verdad es que como no sé cómo funcionan esas cosas del blog, no tenía ni idea, pero vamos, la gente estaba alucinando con tanto éxito. Bueno, creo que nos comenta Gorka que tenemos a Rubén al teléfono, entonces vamos a saludarlo. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Estamos aquí con otro de Titán que ascendió a la Amada Blanc. Buenas noches, Miquel. Buenas noches. Buenas noches, Rubencho. Chachique sí, chachique no. Cambio. Cambio y corto. ¿Qué tal, Miquel? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Has empezado a trabajar o no? Sí, hoy muy duro, muy duro. Primer día muy duro. Peor, peor que subir al campo uno, ¿no? Mucho peor. Bueno, Rubén, soy ayer. Yo lo primero, personalmente, joder, felicidades. Estás hecho un escritor de categoría. Menudas descripciones. De aquí a una novela pronto, ¿eh? No será para tanto. Bueno, el Lama de Hablan en sánscrito significa collar de la madre. ¿A qué es debido este nombre? Pues es debido a que en la parte de arriba, a partir del campo 3, justo encima del campo 3, pues hay un serac muy grande que bueno, pues como la montaña es así tipo pirámide y acaba una especie de cabeza, pues se podría decir que lo que cuelga es el collar de la madre, ¿no? Por eso viene ese nombre. La primera ascensión a la Amada Blanc fue en 1961. Han tenido que pasar unos pocos años para que aquí la gente de Berriozar conquiste estas tierras. Medio siglo, concretamente, ha pasado. Medio siglo, exactamente. Sí. Bueno, Miquel, como nos decía Rubén, la Amada Blanc es como una pirámide, pero bueno, yo me acuerdo cuando estabas en el campo 3, creo que fue el campo 3, el día antes de hacer la ascensión a la cima, que yo te preguntaba, ¿cómo es esto? Y tú me contestabas, esto es la hostia. ¿Qué nos puedes contar, aparte de decir esa frase tan expresiva, qué nos puedes contar de esa cima? Bueno, pues es una montaña que está prácticamente sola, no está unida con ninguna otra y es una aguja que se levanta hacia el cielo, o sea que no sé cómo decirte, cuando miras aquí un monte miras hacia el horizonte, allí miras al cielo, o sea, y técnicamente es una ruta, es preciosa y técnicamente es complicada, son muchas cuerdas, mucho yumareo y la bajada son 1000 metros de rápeles, o sea que es una experiencia que es muy bonita, muy bonita. Yo para arriba no, pero a rapelar casi me atrevo, tanto como 1000 metros no lo sé. Si desde abajo es bonita, Rubén, nadie vez llegado a la cima me imagino que será aquello precioso. Sí, porque como dice Miquel, no está unida a ninguna otra, entonces tienes un balcón en el cual pues puedes ver desde el campo base que queda muy abajo hasta pues el Everest, la sur del Lhotse, el Choyu, el Kanchenjunga, decía alguno que se veía, alguno con muy buena vista. El Makalu, por supuesto, el Pilar Oeste, el Tamserku, el Cholache, que Mikel lo veía por todos lados. Se le multiplicaba. Sí, y bueno, pues es impresionante, pero no solo las vistas, es que, claro, vas emocionado perdido, ¿no? Más emocionado perdido, yo iba pensando que no subo, que no subo, que no subo, y poco a poco, pues, que le vas ganando metros y va volviéndose la tortilla, ¿no? Y digo, joder, pues, que, hostia, que voy a subir, a que subo, a que al final, oye, y entonces, pues, llegas súper emocionado y es una sensación que no es solo en las vistas, es lo que tú estás sintiendo, un poco complicado de explicar. Bueno, esta pregunta va dirigida a Mikel. ¿Qué ocurrió para que no subieras a la par que tus compañeros? Pues bueno, pues que dormí en una tienda de campaña que llevamos, que pesaba 1 kilo, una tienda de verano, de aquí, una tienda túnel. Fresquito. Más conocido familiarmente como el sarcófago. El sarcófago. Y bueno, y claro, para vestirme y todo tenía que salirme de la tienda y a las 4 de la mañana y hacía unos 23 grados bajo cero. Pues mucho frío y se me helaron un poco las manos, los pies, y al entrar en calor, pues eso duele mucho, me mareé un poco de náuseas, y pues les mandé para arriba y yo esperé a que saliera de día para subir un poco más caliente con el sol. O sea que alguna vena, alguna penuria así habéis pasado. ¿Qué penurias y calamidades se pasan? ¿A cuáles os habéis enfrentado a 6.000, a casi 7.000 metros de altura? ¿Hambre? ¿Frío? Va, frío bastante, a un viento bastante fuerte, y bueno, el frío y el viento yo lo sufrí un rato, pero Rubén y Xavi, que subieron a las 5 de la mañana para arriba, sufrieron bastante más que yo. Tú supiste esperar. Yo, me tocó esperar. O sea, pagasteis la novatada a los veteranos, ¿eh, Rubén? Sí. Es que la cosa era que parecía que el mal tiempo iba a adelantar. Que todos los días estaba haciendo un tiempo bastante estable y más o menos lo mismo. De hecho, el día de que hicimos cima también hizo lo mismo, pero iba a haber un cambio, ¿no? Entonces suponía que el mal tiempo se iba a adelantar, que si, por ejemplo, pues a las 2 de la tarde era cuando empezaban a subir las nubes y entraba un poco, o sea, así lo complicado, pues que se iba a adelantar quizá a las 12 o a las 11. Entonces a nosotros nos tenía que pillar ya lo más abajo posible para sufrir lo menos posible, claro. En principio nos despertamos a la 1 de la mañana para empezar a salir a las 2, nos vestimos, desayunamos y era imposible porque había un vendaval que era un fracaso seguro. Entonces decidimos esperar un rato más, estuvimos hasta las 4 y a las 4 cuando arrancamos seguía haciendo muchísimo viento y muchísimo frío. Entre ponte bien y estate quieto, pues para cuando salimos, Mikel pues tuvo el problema este de que empezó a calentarse, se sintió mal y salimos para arriba y esa fue la mayor dificultad, la idea era madrugar para volver pronto con cierta seguridad. El caso es que te equivocas, que son decisiones que tomas y que pues que lo hicimos muchísimo más duro que Xavi y yo, muchísimo más, bueno, pues algo más duro que los demás, que salieron un poquito más tarde cuando ya pegaba el sol en la pala y es más agradable, y encima el viento paró y es una gran ventaja. ¿Y en alguno de esos momentos duros se os pasó por la cabeza el rendiros? Pues en más de uno. Lo que pasa es que una vez que sales del 3 para arriba y empiezas a subir por las cuerdas fijas y ya, pues había bastante hielo azul, que le llamamos, poco cubierto de nieve, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y entonces, de noche, no te puedes quitar las manoplas en demasiado tiempo porque te puedes congelar los dedos. Entonces, había momentos en los que era más complicado bajar que subir. Entonces, no quedaba más que tirar para arriba para no pasar frío y ya está, porque para abajo era más peligroso. Una bajada en esas condiciones de esa temperatura, sí, de alrededor de 20 bajo cero y con el viento que hacía, sin guante, ¿no?, porque al final tienes que sacar la manopla y con el guante fino hacer la maniobra, pues puede suponer un accidente, una congelación o alguna cosa así. Entonces era más fácil pensar en renunciar. Claro, una vez decías, joder, es que no sé si voy a poder aguantar con este frío. Uh-huh. Pero es que era peor bajar. Entonces había que ir para arriba. Uh-huh. Una vez alcanzada la cima, abrazos con Xavier, me imagino que lágrimas de alegría, llamada a tu mujer desde la cima. ¿Qué se pasa por la cabeza en esos momentos de frenesí? Quería hablar con Bea porque lo quería compartir. Bea le gusta mucho el monte y lo quería compartir, ¿no? Y lo había pensado tantas veces que cuando llegué arriba no me supo lo bueno que me habría gustado. Aún y todo, pues fue súper emocionante. Yo soy un poco moñas para eso. Estuve llorando como un crío. Abrazaba a Xavi, ¿no? Y luego, pues, procuras que pasar la emoción, grabar para que todo lo que no percibe tu cabeza, pues después lo puedas ver y te dé tiempo a reconocerlo y a recordarlo, y después ya concentrarte un poco en bajar. Centrarte en bajar porque, ¿para qué no? Porque es que has hecho la mitad del monte, nada más. Y quizá lo más peligroso pues te queda, entonces hay que centrarse un poquito. Ahora que hablas de bajar, ¿os cruzasteis cuando ellos bajaban, tú, Miquel, subías? Sí, nos cruzamos más o menos un poco más abajo de la mitad de la pala, encima de lo que es el Sera colgante que se ha comentado antes. Xavi me dio su cámara de fotos, porque yo perdí la mía días anteriores, para hacer unas fotos en la cima. Y sí, ahí nos cruzamos, estuvimos un poco hablando y... Me imagino que muchos ánimos por su parte y para arriba. Sí, hombre. Y una vez arriba, ¿le diste abrazos al Sherpa o...? Hombre, yo Sherpa no llevaba. Y tampoco tenía no mucho... ¿No había tiempo. Nadie al lado para darle un abrazo? Sí, había la primera mujer iraní que subía a ese monte con su Sherpa, estaba, que son los que me hicieron las fotos. Pero realmente subí tarde y la gente y tenía que bajar hasta el campo 1, llevaba 4 horas y media. Sabía que me quedaban por lo menos... otras 7 horas de descenso y no tuve tiempo de, vamos, hacer las fotos y salir corriendo para abajo. Bueno, por lo menos había alguien pasado a caerte la foto, no me imagino allá al temporizador de la cámara y tú cruzado de brazos esperando a que te sacara la foto. Habría sido gracioso, sí. Bueno, imagino que tanto Miquel como Rubén habréis conocido a, creo que se llama Miss Hillary, ¿verdad? Es la persona que en el Himalaya acredita que se coronan las cimas. ¿Qué hace una persona para autentificar una cima, para demostrar que has estado ahí arriba? ¿Qué tipo de preguntas o qué os piden para cerciorarse de que habéis estado ahí arriba? Porque luego creo que os dan incluso algún tipo de diploma, alguna cosa así, ¿verdad? Miss Hare ya no sé cuántos años dijo que tenía, 80 y no sé si dijo 83 o 89, no sé, una barbaridad. Entonces, ella a cimas menores como la nuestra se manda una ayudante y lo que te hace es pues un cuestionario bastante exhaustivo al respecto de horarios, a qué hora saliste, quién estaba contigo, quién subía detrás, qué montes viste, a qué hora te cruzaste con Miquel, a qué hora... Un poco contrasta todo eso, ¿no? De qué nacionalidad era la siguiente persona con la que te cruzaste. Y luego todo eso rellena una documentación que trae. Y con eso, pues, supongo que certifica o no certifica, no sé. Tampoco... Yo creo que nosotros no le dimos demasiada importancia a eso, porque... ¿Qué más? Y el diploma ese que dice que nos iban a dar, pues tampoco lo fuimos a recoger, porque... nos daba un poco igual, ¿no? O sea, es un poco un paripé que está bien, pero que, pues que al final tampoco hace falta para subir una cima. No sé. En tu caso, Miquel, ¿hablabas inglés o tenías por ahí alguien que te ayudara? Porque si tengo que ir yo, le digo a la tía, oye, déjalo. No, tengo buenos ayudantes, sí, porque si no, igual me dan la cima del lose o así. Bueno, terminada la expedición, se cierra un ciclo. ¿Cuándo pensáis abrir el próximo? ¿Para cuándo otra visita al Himalaya? Bueno, el Himalaya es maravilloso, entonces seguro que volveremos. Yo estoy seguro que Miquel volverá y yo pues casi seguro que también. ¿Para cuándo? Pues no sé, ahora esta ha sido estupenda y... Se ha dado la circunstancia de que ha salido todo estupendamente, ha salido muy bien. Ya partíamos con una ventaja, el mayor problema éramos nosotros mismos, que el grupo era muy grande y que, bueno, pues podíamos tener dificultades entre nosotros, ¿no? Pues por no haber entendido bien cómo, cuál era la idea de cómo eran estas cosas, ¿no? De ir al Himalaya, ir en un trekking y ir con tanta gente. Pero a mí me ha sorprendido gratamente todo el mundo. Entonces ya partíamos de un triunfo, ¿no? Después, encima, resulta que nadie tuvo el problema de la aclimatación, que nadie se tuvo que volver, que todo el mundo subió al monte muy, muy físicamente, muy, muy entero. Después, encima, hicimos el Slam Peak. Después, hicimos la Mont Blanc, el tiempo acompañado, ¿no? Ha sido increíble, ¿no? Es muy, muy, muy, muy difícil que la próxima vez que vayamos tengamos tantísima suerte. Bueno, seguro que habrá una próxima vez, pero hay que darle un poco tiempo al tiempo para asumir esta, para disfrutarla, porque los viajes comienzan cuando se empiezan a preparar, después cuando se van y luego cuando se cuentan, ¿no? Una y otra vez. Entonces nos queda esa fase, ¿no? La de daros la paliza y contaroslo una y otra vez. O sea que luego ya veremos. De aquí a bastante tiempo no vais a comprar lotería porque habéis agotado toda vuestra suerte en Himalaya, ¿no? Yo creo que sí, Hablando de darnos la vara, como quien dice, con toda la expedición, habéis realizado cientos de fotos, grabaciones sin vídeo, hemos escuchado algo, un lead-up con una canción de Barón Rojo, no sé. ¿Te daré tiempo de arreglarlo un poco de alguna manera para realizarlo en una proyección para este 26 de noviembre, que es la Semana de la Montaña? Pues ya está comprometido, porque el día 26 Ismael, mi cuñado y el Zorro, Sagaseta, ya nos han dicho que estamos invitados a una comida en el Zulo, después haremos la proyección y luego una cena, entonces ya no queda más remedio que terminar la proyección para el día 26. O sea, vais yo creo que sí, yo creo que sí. Otra cosa es que guste más o que guste menos, o que las imágenes pues reflejen lo que nosotros hemos vivido, que siempre es muy complicado, ¿no? Pero sí, un montaje que espero que sea agradable a todo el mundo y que se disfrute para el día 26, que seguro que estará. Bueno, pues esperamos contar con los dos el próximo sábado, día 26 de noviembre, en esta Semana de la Montaña organizada por el BKM Mendizaldea, donde por nuestra parte vamos a intentar realizar algo diferente, una especie de fusión de este programa, propiamente dicho, con esas presentaciones que nos vais a traer, tanto vosotros desde el Himalaya como Javier Andueza, para realizar una tarde amena y una tarde en torno a la montaña. Pues muy bien, ahí estaremos para disfrutarlo, seguro que sí. Bueno, nosotros desde aquí, tanto a Miquel, que está aquí presente, como a ti, que estás ahí, y a los otros 17 montañeros que habéis estado en el Himalaya, pues agradeceros lo bien que os habéis portado con nosotros, la paciencia que habéis tenido, el levantaros a la mañana, el hacer las fotos, todo esto que bueno, pues que ha servido para abrir un poquito más este pequeño club a Berriozar, y bueno, que la gente disfrute con una expedición que en principio, bueno, iba a ser algo minoritario, pero bueno, aquí en Berriozar somos así, hemos abierto en plan sobrado y bueno, pues hemos querido dar cabida a todo el mundo. Entonces queremos dar las gracias en especial al miembro número 20 de la expedición, que no es el tío del mazo, sino que es Beatriz, porque bueno, se ha currado el blog de una manera impresionante, nos ha atendido todas las llamadas, ha estado pendiente de vosotros, y bueno, pues desde el BKE decirle que bueno, que muchísimas gracias, desde Aurrera Betty también, porque bueno, ha sido nuestro contacto, y sin más, oye, decirle que quizás no ha estado allá, pero el trabajo que ha hecho aquí ha sido impecable. No te preocupes, que ya le daré un beso de tu parte. No solo, ¿eh? Ella no le gusta mucho ese protagonismo, pero bueno, yo creo que lo tiene. Y yo no soy el más indicado para hablar, pero estoy encantadísimo, nos ha tratado de maravilla. Ha procurado que estar siempre atenta a todo, y yo creo que es de agradecerla. Habrá que hacerle un regalico, pensaremos lo que. Bueno, muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Miquel, ha sido un verdadero placer el que hayáis pasado por pues, nuestros micrófonos, y nos vemos, como decíamos, este día 26 en este especial Aurrera Betty con la Semana de la Montaña como protagonista. Bueno, yo también quería agradeceros a vosotros la cobertura que habéis dado a todo a este a este, no sé cómo decirlo, a estas vacaciones, que son nuestras vacaciones, ¿no? Que no tienen mayor importancia y que se han convertido en un acontecimiento social que pues, hemos disfrutado todos grandemente y culpa de eso, de esa información que las familias tenían, del conocimiento de lo que estábamos haciendo, pues es culpa vuestra y eso es de agradecer mucho. Gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Bueno, y vamos a hacer hablando de la Semana de la Montaña, vamos a exponer qué actividades van a haber. Este año van a ser un poco más, va a haber menos actividades que el año pasado, pero porque nos hemos centrado en la Semana de la Montaña, no hemos tenido tiempo para preparar ni cursillo de GPS ni otras cosas que teníamos en mente. Pero bueno, os vamos a decir un poquito lo que va a ser el calendario de actividades de la Semana de la Montaña. Entonces, bueno. El día del 21 al 26 de noviembre en el Poliportivo de Berriozar, en el Hall del Poliportivo, habrá la exposición fotográfica de todas las fotos que nos han traído estos montañeros, haremos una selección. Y el día 26, el día que coincide con la proyección, que en la Escuela de Música llevaremos también la exposición fotográfica allí para que esté hasta el 4 de diciembre. Tenemos que decir que el martes 22 de noviembre habrá una proyección a cargo de Xavier Andueza, que es miembro de Los Amigos de la Montaña. Será en el Kulturgune a las 7:30 de la tarde. Para el jueves 24 de noviembre se inaugura el rocódromo en el Polideportivo, será a las 7:30. Habrá un pequeño acto de inauguración, con el concejal de deportes y luego una exhibición de escalada, que hay varios invitados. Y bueno, para el día fuerte de la semana, el sábado 26 de noviembre, tendremos la salida montañera. Vamos a hacer una vuelta a Ezcaba, va a ser una vueltita corta, unas 3 horas y media aproximadamente andando, 3-4 como mucho. Serán 12 kilómetros en total, con 400 metros de desnivel. La organizamos nosotros, del BKM Mendita Aldea. Y la salida será a las 8:30 de la tarde, o sea, 8:30 de la mañana, perdón, desde el Fondo Lanzaluce. Y a la tarde, bueno, pues habrá una proyección, que es la que todo el mundo está esperando, la proyección BKE Himalaya 2011 a cargo de Rubén. Esperemos que se animen el resto de los montañeros a dar sus impresiones. Y bueno, esto será en la Escuela de Música a las 8 de la tarde. Tenemos que recordar que el aforo es limitado y esto implica que bueno, pues las 180 primeras personas que lleguen lo verán, el resto se tendrán que quedar fuera, porque no nos podemos exponer a una denuncia por aforo, entonces vamos a ser bastante rigurosos en ese aspecto. Esperemos llenarlo. sí, yo creo que se va a llenar. Y luego el domingo 27, pues bueno, habrá una salida montañera a cargo de Los Amigos de la Montaña, será del puerto de Lizarrusti hasta el Sarastarri, y tendrá la salida desde las 9 de la mañana en la Plaza de Busqui. Bueno, esto es lo que va a ser un poco la Semana de la Montaña, y ahora le voy a dar paso a mi compañero Yer para que haga el concurso de la camiseta. Pasamos al concurso de la camiseta. En esta ocasión, la pregunta a la que debéis responder para ganar la camiseta de la expedición BKE Himalaya 2011 es: ¿qué dos montañeros hemos entrevistado hoy en el programa? Os recordamos que el número de teléfono es el 948-06-5599. Por lo tanto, las líneas están abiertas y de aquí a final de programa, en cualquier momento, podréis llamarnos para ganar esta camiseta de la expedición. Recordamos de nuevo el teléfono, el 948-06-5599. Bueno, y ahora a continuación nos vamos a dejar con una canción. Si el fin la semana pasada, perdón, pusimos Eva María de Fórmula Quinta del año 1973. Este año hemos ido 3 añitos más atrás. Ninguno de nosotros habíamos nacido. La canción que está sonando es Un Rayo del Sol de Los Diablos. 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados de un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital, del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno de Navarra, sobreviven como corresponsales deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deportes y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, y pasamos ya a la entrevista de la semana. Esta semana tenemos con nosotros a Ezequiel Martín Mújica, entrenador del equipo de Socatira masculino de Berriozar. Entrenador y presidente del BKE y antiguo Socalari. Ezequiel, ¿sigues en activo como Socalari o qué pasa? ¿Ya solo te sigues de manager? ¿Qué te defiendes ahora? ¿A qué le pegas? Vamos. Bueno, pues ahora simplemente estoy como entrenador en el equipo de Socatira, puesto que recientemente he tenido una lesión en la espalda. Me operé hace unos meses de varias hernias discales y pues la vida te va situando por circunstancias en situaciones diferentes. Ahora mismo pues estoy dirigiendo el equipo Socatira y bueno, también haciendo un poco alguna labor de dirección en el club. ¿Y cuánto tiempo llevas en el mundillo del Herri Kirolak? En el Herri Kirolak, año 1996, si hacemos las cuentas, pues ya son unos cuantos años. Ha llovido. Bueno, Ezequiel, hablemos de Socatira. Cuéntanos un poco las diferentes modalidades, categorías, ¿cómo funciona esto de la Socatira? Pues la Socatira, en un principio, me imagino que todos conocéis un poco de qué va el tema de la Socatira, tirar a la cuerda, ¿no? Bien, fundamentalmente ya por una parte está a nivel más popular y tal, pero en lo que se refiere ya a los campeonatos más organizados a través de las diferentes federaciones, pues son 8 tiradores en cada equipo y lo importante pues es el peso que tienen que tener los tiradores o las tiradoras en cada equipo. Las modalidades pues van en función del peso que tiene que dar cada equipo como máximo. Entonces, pues fundamentalmente en esta zona, en lo que es Euskal Herria, los campeonatos se celebran en categorías de 640 kilos, 600 y 560, esto en chicos. Y en chicas, pues suelen andar entre los 560 y 520 kilos fundamentalmente. Tengo entendido también que hay modalidad en tierra y en goma. Yo no sé, explícanos vosotros qué es lo que realizáis. Bueno, ese es el otro detalle. En esos diferentes pesos, pues se puede realizar lo que es la tirada, bien sobre una goma, que sería lo que sería en interior. Y luego está la modalidad de tierra se desarrolla, como bien se dice, en tierra, en unos campos en los que se delimita el terreno con unas líneas, ¿no? Y la característica que podemos ver, o la diferencia que hay entre los dos, es que en goma se tira con unas zapatillas que se recauchutan, con una goma especial, igual que se recauchutan las ruedas, pues las zapatillas se recauchutan, son una superficie lisa para que la adherencia de esa zapatilla sobre la goma que vamos a tirar pues sea máxima, ¿no? Y luego en tierra lo que se hace es se utiliza una bota pues más como de monte, a la que se le ponen unos tacos metálicos. Y la puntera se refuerza también, la puntera y los talones. Y con estas puntas y con estos talones se hacen unas marcas en la tierra que sirven de tope. Y un poquito la diferencia es esa. Pues ya hemos hablado un poquito de forma así global y vamos a profundizar un poco más en los equipicos de casa. ¿Nos pudieras contar qué equipos tenemos en Berriozar y la media edad de ellos? Un poquito de todo. Ezequiel, por favor. Mira, ahora en Berriozar tenemos pues equipo masculino y equipo femenino, lo que es en la categoría senior, ¿no? Y luego lo que sí tenemos también pues son escuelas deportivas en las que tenemos un montón de chicos y chicas pues que están participando también, ¿no? Que suelen en estas categorías de escuelas infantiles pues rondan entre los 9, 10 años pues hasta los 14. En los equipos de adultos pues ahora mismo en el equipo de chicos podemos tener una media de edad de unos 22, 23 años más o menos, y el equipo de chicas pues es un poquito más jovencito, la media ronda los 20 años. Eso quiere decir que hay equipo para rato. Esa es la intención. Lo que es en Berriozar con el tema del Herri Kirolak, con la Socatira en particular, pues algo que se ha hecho siempre ha sido apostar por los más pequeños. Bastante minoritario es nuestro deporte, este deporte, como para no cuidar sobre todo eso, la cantera. Para nosotros la cantera es vital. Si no, se moriría cualquier actividad deportiva, y más estas que en las que son un poquito más minoritarias. En general se cree que, o mucha gente cree, que la socatira es coger una cuerda y tirar, pero ni mucho menos, requiere una gran técnica, capacidad de sufrimiento, diferentes cualidades, fuerza, resistencia. ¿Cómo suelen ser los entrenamientos? ¿Cómo se entrena para tirar a socatira? Hombre, la socatira, lo que sí hay que tener en cuenta, que no es algo que es coger la cuerda y tirar a lo burro, no, todo lo contrario. Requiere de una técnica muy concreta, que es difícil adquirirla. Un buen tirador necesita pues 3 o 4 temporadas para llegar a un nivel técnico aceptable en los campeonatos en los que estamos participando. O sea, son 3-4 años en los que hay que estar adquiriendo esa técnica. Hay que tener unas cualidades físicas en cuanto a resistencia importantes, pero también de fuerza. Fuerza y resistencia son las cualidades físicas fundamentales. Los entrenamientos, pues es principalmente trabajar esas dos cualidades fundamentalmente. Y algo que hay que reseñar es el tema mental. El tema mental es importantísimo, hay que trabajarlo, ser capaz de aguantar en un momento máximo, de máxima tensión, en la que las fuerzas te flaquean. Hay que llegar al punto en el que tienes que continuar, porque si de 8 personas falla uno en esa situación, pues el equipo se puede ir a pique. Pues así, lo que a priori parece un deporte sencillo es muchísimo más complejo, y digamos que tiene que haber muchas más historias, dígase la psicología y la técnica, sobre todo. Mucho más de lo que en un principio parece. A ver, Ezequiel, ¿nos puedes contar un poco en qué campeonatos participáis el equipo de Berriozar? Bien, fundamentalmente el campeonato más cercano en el que participamos es el Campeonato Navarro. En el Campeonato Navarro, pues ahora mismo hay 4 o 5 equipos a nivel de Nafarroa, en el que se participa en 2 categorías, en 640 kilos y en 600 kilos. Y bueno, ahí entre los 5 equipos que normalmente andamos, pues ahí andamos peleando. Luego está el Campeonato de Euskal Herria. El Campeonato de Euskal Herria, pues ya son palabras mayores, puesto que hay aproximadamente una docena de equipos que están peleando ahí. Todo esto estoy hablando en campeonato sobre goma, la primera de las modalidades que hemos comentado anteriormente, puesto que en Berriozar no hacemos socatira en tierra. Entonces, en el Campeonato de Euskal Herria, pues ya a nivel de Nafarroa, pues participamos, pues no suelen participar los 5 equipos, más o menos suelen participar 3 equipos. Luego en Guipúzcoa, pues hay un equipo potente, y en Vizcaya, pues está el equipo de Abadiño, pues que son ahora mismo los mejores que hay a nivel de Euskal Herria. Han ganado varios campeonatos del mundo. Campeonatos del mundo que son a los que nosotros, como Berriozar, hemos participado hace 4 años. Y este año, en febrero próximo, se celebra el Campeonato del Mundo en Escocia. Y nuestra intención es participar a nivel de clubs y hacer un buen papel. Para eso estamos preparándonos desde hace 3 meses, y el objetivo es ese: febrero 2012, Berriozar, en el Campeonato del Mundo Socatira en Escocia. Comentas que empezáis con el Campeonato de Navarra, si no tengo mal entendido, comenzáis este fin de semana, este sábado. Sí, el sábado 12, campeonato de 640 kilos, sí. Luego vendrá también el 4x4 de Euskadi. Euskadi, sí, empezaremos el 26 de noviembre. Es campeonato de 4x4, que hemos comentado anteriormente, se ha quedado un poco en el aire ahí. Es una modalidad, hay 8x8, 8 tiradores en un equipo, 8 en otro, pero también está el de 4x4, 4 tiradores en un equipo y 4 en otro. Con los pesos son la mitad que los de 8 participantes. Y sí, el campeonato de Navarra, el 12 empieza, el 12 y el 19 en 640 kilos, el 26 de noviembre y el 3 de diciembre el campeonato de 600 kilos, sí. Muy bien. Comentabas también el Mundial. ¿Qué países toman parte en estos campeonatos internacionales? Y sobre todo, ¿cuáles son los equipos punteros? ¿Quién puede andar ahí adelante? Esa es una parte que sí nos gusta comentar, porque muchas veces se piensa, va, lo de la socatira lo hacemos aquí, pero es que resulta que hay una Federación Internacional de Socatira y hay muchísimos países en el mundo en el que la socatira forma parte importante de sus deportes competitivos. Ahora mismo, a nivel mundial, pues los equipos más fuertes pues están en Inglaterra, en lo que es las diferentes naciones de la Gran Bretaña. Holanda es uno de los países que tiene más número de equipos, creo que están en 50 los clubs que tienen Holanda a nivel de socatira. y luego Sudáfrica, en China, Taipei, Sudáfrica, Irán, Italia, Estados Unidos, o sea, está bastante, en muchos países del mundo se hace socatira, sí. Pues vamos a pasar ya a un tema que más o menos lo solemos sacar en casi todas las entrevistas, el tema del doping. En este deporte que así a priori sanote, el tema del doping puede existir hasta qué cierto punto. Nos estamos enterando que aquí varios clubes a nivel de Euskal Herria que ya tienen sus truquillos por ahí puestos. Nuestro compañero Gorka tiene ahí algo investigado, a ver qué nos cuentan por ahí. Hombre, el tema del doping... Llega por ahí algo. ¡Refrescante! Deliciosamente aromatizada con limones salvajes de Marquina, gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Dios, qué gaseosa la hostia! ¡Gure gaseosie! ¡Pídela en tu bachoqui! Limones de Marquina, Abadiño, uno de los mejores equipos del mundo. ¿Existe algo así o es un deporte limpio? Hombre, gaseosa tomamos, ¿eh? Eso hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, en formato de otra marca comercial. Pero bueno, no se puede hablar de marcas, ¿no? Aquí, pues sí. No se puede hablar de marcas. ¿Eh? No se puede hablar de nada. Marcas. Pues no, el tema del doping está controlado, puesto que también en el Herri Kirola, cuando ya son competiciones de nivel, pues se hacen controles antidoping y es algo pues que yo creo que... Por lo menos nosotros siempre hemos entendido que el doping en el deporte no, y yo creo que así lo enseñamos a los más pequeños y que cuando estamos ya en competiciones importantes es algo que de lo que nos alejamos totalmente. Pues yo también tengo entendido de que es un deporte muy sacrificado en el tema de la alimentación. En el tema de la alimentación hay que pasar por una báscula y este tema también es un poco tabú hablar, pero es la realidad, hay que sacrificarse mucho con el tema de la alimentación. Aquí tenemos gente presente que participáis en esto y me lo podéis explicar en primera persona. Esas son las verdaderas penas de la socatira. El señor Oyer, de una temporada a otra según el año, parece que lo lleva al aire según el mes y al mes siguiente parece otro. Hombre, es cierto, la socatira, en la medida en la que un equipo, tú imagínate, 8 tíos, en la que tienes que tirar en un campeonato en la que hay que pesar 560 kilos... Es una media de 70 kilos. 70 kilos, 8 tíos, pues... De momento no me apunto. ¿Eh? De momento... No te apuntas. Claro, también en la hay 640, tira... También puedes venir a tirar a 640 si quieres. A 640, la media es media de 80 kilos. Pero claro, en los equipos de socatira de lo que se trata es de que un tío grande, con fuerza, pues se elimine la grasa del cuerpo, que pese poco, pero que siga manteniendo la fuerza ese tío tan corpulento, ¿no? Entonces es el equilibrio que hay que buscar, ¿eh? Hay que buscar un equilibrio de gente grande, con fuerza, pero con poco peso. ¿El peso cómo se hace? ¿Cómo se elimina la grasa? Pues ya sabemos, pues a base de ensaladita, frutita y poquito más, y mucho ejercicio. Y mucho machaqueo, sí, señor. Hombre, el tema del peso, sí, es una parte jodida a la hora de la socatira, pero bueno, tampoco se hacen cosas que no se deban. Ese ritmo es imposible llevar todo el año, bajo mi opinión. Claro, no, evidentemente. Pero si alguien quiere ser competitivo varias temporadas seguidas, lo que no puede hacer es terminar la temporada, engordar 15 kilos para luego tener que bajarlos. Pues habría que mantener un ritmo y es lo que intentamos inculcar a los deportistas. Pues que si te quieres mantener en forma, lo que no puedes hacer es de repente engordar un montón, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante lógico y que todos los deportistas en diferentes modalidades deportivas lo entendemos, ¿no? Bueno, vamos a ir ya concluyendo con esta entrevista. En primer lugar, vamos a hacerte unas preguntas flashes. Que nos digas un objetivo para cada campeonato. Campeonato de Navarra. Equipo. Campeonato de Euskadi 4x4. Podium. Campeonato de Euskadi 8x8, que se celebrará a principios de año. Podium. Y cómo no, mundial. Podium. ¿Ni una chapela? Chapela, tan caras están. Las chapelas están muy caras en la socatira. Hay un nivel altísimo y hay que ser realista. El objetivo, yo creo que hay que ser realistas. Yo creo que plantearte de primeras lo máximo pues está bien, pero hay que ser realistas. Yo creo que en esos campeonatos que he comentado, si conseguimos subir al podio, será un éxito para Berriozar. Pues nada, ya por mi parte, agradecerte la presencia y ya ir concluyendo. Y millas que torchagatik. Vale, hasta cuando queráis. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado esta entrevista con Ezequiel Martín, responsable del equipo de Socatira del BKE masculino. Todo nuestro ánimo y toda la suerte desde Aurrera Beti para esta primera jornada de 640 kilos con la que comenzáis vuestra temporada competitiva, y suerte también para el resto de campeonatos. Esperemos tenernos aquí con nosotros cuando ganemos algo, a poder ser, cuando se hagan grandes podium, cosas. Aquí nos tenéis. Y sin ganar también. Venga, agur. La canción deportiva de esta semana, ya que ha venido aquí Ezequiel Martín, nos comentaban cuando volvían de Mundial que cuando llegaban las semifinales, que ya únicamente eran cuatro equipos los que saltaban a la cancha, y sobre todo en las finales bajaban la luz del pabellón donde se tiraba, subía la música y sonaba esta canción Rocky de fondo, que como teníamos aquí a Ezequiel, y esperemos que puedan escucharla en febrero en ese Mundial con todos vosotros, Rocky. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. pasamos ahora a los avances del fin de semana que viene. En lo que se refiere al equipo de Primera Regional, se desplazará a la localidad de Beriain y jugará contra Irunchiki el día 13. El juvenil se medirá a la OIZ el sábado 12 a partir de las 4 de la tarde en el campo municipal de Berriozar. Por su parte, el cadete A jugará contra el Ezcairu a las 12 del mediodía el día 12 en el campo municipal de Berriozar. Casualidades de la vida, el cadete B se medirá también al Lezcairu, en esta ocasión en los campos de Lezcairu. El infantil A jugará con el Las de Fort, este creo que es un equipo joven este año en todas estas categorías y no tenemos ese señalizamiento todavía, pero yo creo que juegan en Paternay, no me hagáis mucho caso. El infantil B se medirá a la de Mar el sábado 12 a partir de las 10 y media en el municipal de Berriozar. Pasamos al fútbol femenino y el regional femenino se las medirá con Osasuna, nada más y nada menos, el día 13 a las 12 y media en Berriozar. En el fútbol 7, también en categoría femenina, el Gazte Berriak, el fútbol 7 Berriozar, se medirá al Gazte Berriak el sábado 12 a partir de las 12 y media también en Berriozar. Ya en fútbol 7 el equipo B jugará contra el Ezcairu en las instalaciones del Soto del Ezcairu. Fútbol 7 A se medirá al Gazte Berriak el sábado 12 a las 11 y cuarto en el campo de Berriozar. Por su parte, el fútbol 7 C jugará contra el Beti Koskor en Lecumberri. Y para concluir, el fútbol 7D se medirá al Ermita Berri el sábado 12 a partir de las 10 de la mañana también en Berriozar. Ya pasamos ya al baloncesto y el equipo senior jugará contra el Valle de Hues en el Polideportivo de Berriozar el día 12 a las 5 y cuarto de la tarde. El equipo seguro que tiene ganas de seguir escalando posiciones y se encuentra en puesto de ascenso. El junior masculino se medirá al Cantolagua el sábado 12 también a partir de las 7 de la tarde cuando concluya el partido del senior en el Polideportivo de Berriozar. Por su parte, el cadete masculino jugará contra la Peña Azagresa el sábado a las 11 y media en el Polideportivo de Azagra. Las chicas del cadete femenino se medirán al Araguren Mutil Basket B el sábado también a partir de las 10 y media de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. El preinfantil masculino jugará contra el Larraona el sábado a las 9 y media en el Polideportivo de Larraona. El minibásquet femenino se medirá a la Ikastola San Fermín el sábado 11 a partir de las 12 y 10 en el Polideportivo Azpilagaña de Pamplona. Premini Basket masculino se desplazará hasta la localidad de Peralta y jugará el sábado a las 11 y media de la mañana. Concluimos con el Premini femenino, que se medirá a un equipo con solera, un equipo con tradición baloncestística, al San Ignacio, el sábado a partir de las 9 y cuarto en el Fortín de Berriozar. Comentar también que puntualmente siguen las salidas a la montaña. El pasado fin de semana los amigos de la montaña realizaron la salida a Vera al Ibantegi Tontorra de 698 metros. Comentar que por su parte el BTT sigue activo una semana más, estos no descansan y el sábado 12 se desplazarán a Ardanaz Azpa. En lo referente al Herri Kirolak tenemos doble cita este fin de semana. Por una parte, como hemos hablado con Ezequiel, se disputará la primera jornada del Campeonato Navarro en la categoría de 640 kilos, jornada que probablemente, a falta de confirmación oficial, se realice en Arbizu. Por otra parte, el domingo día 13 se jugará en Aldaz, al lado de Lecumberri, el campeonato de segunda categoría de tronza, en el cual tomarán parte tres deportistas de Berriozar. Por una parte, la pareja formada por Oyer Aizcorbe y Eder Goldaracena, y por otra, Julen Cañamares, que cortará conjunto con Mikel Eugui. Y comentar, lógicamente, que no se me olvida, el tema de la semana en lo que al atletismo se refiere es la Behobia, que es una de las carrericas más destacadas del año en lo que a popular se refiere, y este sábado será a las 12, zarpará desde la localidad de Behobia y durante 20 kilómetros unirá con Donosti, un evento muy popular y muy bonito al cual se desplazarán en torno a una docena de berriozartarras. Estos han sido los avances deportivos de esta semana. Esperemos que disfrutéis del todo el deporte que tenemos esta semana. Mucha suerte a todos los equipos de Berriozar y en especial a todos los valientes que correrán la Behobia San Sebastián. Nada, como bien decían titulares, pues vamos a empezar a darle forma a la sección El Balonazo. La sección El Balonazo tendrá un poco de toque de realidad con un poco de toque virtual, un poco de humor y un poco mezclado. Y destacaremos a un deportista berriozartarra. Pues en este caso vamos a destacar al señor Javier Garayoa y vamos a darle un repaso a todo lo que ha hecho este señor. Pues es el mejor entrenador de la temporada pasada en Boscos, el mejor presidente que ha tenido el Zulo al aire de Cartea, el mejor cogedor de hongo Belcha, es increíble cómo tiene el arpón de su búnker. Prosigo, que no se me olvide nada, el mejor, este sábado pasado me he enterado que ha hecho un partidazo, con sus 18 o 19 años que tiene, más. Me dice el señor Kini Molina que lleva nada más que 25 años en Boscos jugando. Más cosas que se me pueden olvidar, pues ahí están las líneas abiertas para que alguien que lo conozca a este señor, pues nos pueda llamar 948-06-5599, destacar a este señor gran Javier Garayoa. Millasker, Javier. ¡Ah! Disculpa, se me olvida que es karateka. Bueno, y tras este toque de humor, esta nueva sección del Balonazo por Felipe Zarraluki, tenemos la canción Stereo Love, una canción que ha pegado fuerte este año, antes de escuchar a Leo Harlem. We'll be right back. ya definitivamente nos vamos a ir despidiendo con la última sección del programa, que va a ser el gran Leo Harlen, que nos va a deleitar con uno de sus monólogos que se titula Las Olimpiadas. Se nos va de las manos, se nos va de las manos lo de las Olimpiadas. Yo estoy contento con que no nos la den, eso es para los de fuera. No he visto la ceremonia inaugural, por favor, 400 tíos allí. Y no sacas unos canapés y unas maulis, nada, hombre, por Dios. Esperando a un tío que venga con una antorcha. Luego encima las pruebas, correr, correr a lo tonto. Un español para correr necesita motivación profunda detrás. Un toro de 500 kilos, una pareja a la Guardia Civil, cosas que te estimulen. Y luego encima te ponen hasta vallas. El español cuando llega una valla se para en seco, saca las pipas y se pone a comerla tranquilamente. Muy bien, todo eso, ¿eh? Vaya como va el 4. Así es como corremos nosotros. Los premios, Muma. Una medalla en un español para correr necesita una copa. Y si es un gin toni, mejor. Por un gin toni, un tío bate el récord de Usain Bolt. La medalla al español que la quiere se la hace en la joyería, con la cabeza camarón o lo que la apetezca. La jabalina tenía que ser un tío enfrente. Te la voy a meter en todo el pecho. Te tengo ganas desde el europeo, en toda la medalla. Y el lanzamiento de martillo, vamos a centrarnos. ¿Eso es un martillo? ¿Es una bola de hierro con un asa y una cadena? ¿Eso es un martillo? ¿Entonces qué tengo yo en casa, en la caja de herramientas? Le dices a la mujer, te voy a poner el cuadro en el dormitorio, por favor, Cari. Sujeta la alcayata y el cuadro. Dame un besito de despedida y sujeta fuerte. Venga, agarra, no te muevas, no te muevas, sales aquí, no te muevas, que ya estoy en el pasillo, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Por favor, afectados por este tipo de deportes y por las Olimpiadas, marquen este número. Muchas gracias. Agradecer una semana más el que habéis estado ahí al otro lado de las ondas. Muchísimas gracias a todo el mundo y este ha sido el séptimo programa de La Aurrera Beti. Eskerrik asko bai irratiaren beste alderan egon zareten guztioi, eskerrik asko gurekin egon diren Ruben Jimenez, Mikel Burillo eta Herrikirolaren inguruan izketan izan dugun Ezekiel Martini. Urrengo astean zuekin ere irratiaren bestaldean egotea espero dugu. Zorte on talde guztioi, Berriozarko talde guztioi, asteburu bete honetan. Eta esan bezala, Felipe Pek, esan bezala, urrengo astean gurekin hemen egotea espero dugu. Aio eta urrengo astera arte.